Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. En la mañana del martes 22 de marzo de 2010 se fallaron los premios nacionales del deporte de 2009, que como todos los años convoca el Consejo Superior de Deportes para distinguir a los deportistas, asociaciones y demás entidades que han destacado por su impulso y promoción del deporte durante ese año. Por supuesto que hablamos de la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana, porque fue galardonada con el Premio Olimpia que otorga el Consejo Superior de Deportes. Tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, hablamos de Eugenio Jiménez. Buenos días, Eugenio. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contentos. Muy contento. Esa es la primera pregunta, precisamente. ¿Cómo han acogido ese gran premio? Pues, hombre, siempre que se premia un premio así, y más a una federación autonómica, deportiva, pues yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Que el gobierno de España o el Estado español nos premie con un premio tan importante, ¿no? En el marco de los premios nacionales del deporte. Y estamos contentos, la verdad. Esto viene a corroborar el trabajo de su federación, ¿verdad? Bueno, pues en el marco de la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, es una de las aproximadamente 60 federaciones deportivas. Su cometido es la promoción del deporte para personas con discapacidad física, auditiva, visual, parálisis cerebral y discapacidad física interna. Y bueno, pues tenemos casi 18 años de trayectoria, de trabajo intenso, de muchos programas en varios ámbitos deportivos, en el ámbito terapéutico, en el ámbito competitivo, en el ámbito de ocio y tiempo libre, en el ámbito educativo. Bueno, pues la verdad es que no hemos parado en estos 18 años, han sido muy intensos. Este premio fue creado con esa intención, ¿no? El Premio Olimpia. Pues, yo lo conocía porque yo fui paralímpico en su momento y el equipo nacional de natación adaptada al que yo pertenecía en su momento recibió la Copa Balón de Huel, que es otro de los premios nacionales del deporte. Sí tenía referencias del Premio Olimpia. Yo sé que el Comité Paralímpico Español lo ha recibido y el año pasado fue Feres, los Juegos de Extremadura. Y bueno, pues el que nos reconozcan a una federación autonómica como la nuestra, pues es para estar muy orgullosos. Va dirigido precisamente eso, a entidades o personas que se preocupan por la actividad físico-deportiva que tienen algún tipo de discapacidad. Y como decía, tiene su federación un objetivo muy claro, que es promocionar el deporte entre personas con discapacidad, ¿verdad? Sí, yo creo que también nos hace singulares frente a otras federaciones deportivas, tanto españolas como autonómicas, pues que la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana es un centro especial de empleo, gestiona 3 centros deportivos públicos de forma directa y 2 centros públicos más en una unión temporal de empresas y una sociedad limitada. Eso nos ha permitido pues en este momento tener unos 80 trabajadores en nómina, la propia federación, y de los que 66 tienen algún tipo de discapacidad, entre ellos gran discapacidad también. Y bueno, pues es un trabajo de inserción laboral alrededor del deporte adaptado, pues que creo que es singular, y supongo que algo tendrá que ver también esta otra faceta de la federación. Cuentan con, si no me equivoco, 57 clubes distribuidos por toda la geografía de la Comunidad de Valenciana. Pues a mí me suena que sí, debe estar en torno, me suena que es alguno más, pero sí, está en torno a los 60 clubes deportivos en el ámbito de las 3 provincias, de la provincia de Alicante, Castellón y Valencia. Además, las actividades se dividen en dos formas, por decirlo así, ¿no? Está el deporte de élite y también el deporte base. Pues nosotros tenemos ahora mismo varios programas orientados a distintos ámbitos de actuación. Por ejemplo, un programa muy importante para nosotros es el OSPI Sport, que es un programa que hacemos en 6 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana, y como una técnica más se deriva a una persona que debuta en discapacidad a la iniciación al deporte adaptado, por ejemplo, mucho lesionado medular, que desgraciadamente por los accidentes de tráfico y otras circunstancias hay. Luego tenemos 65 módulos de escuelas municipales de deportes adaptados en 8 grandes ayuntamientos. luego pues hay un plan de tenificación que ejecutamos para el gobierno valenciano con nuestros mejores atletas paralímpicos. Hemos llevado entre 24 y 25 atletas en los últimos Juegos Paralímpicos de Seúl. En discapacidad física y parálisis cerebral fuimos la autonomía en valores absolutos que más paralímpicos llevó. Y bueno, pues y luego hemos tenido programas también en de ocio y tiempo libre, como los campos de trabajo, de deportes adaptados con el Instituto Valenciano de la Juventud. Hemos un plan de deportes adaptados en playas accesibles, en diferentes puntos de playas accesibles, con refuerzo en el medio natural de la playa, de deporte adaptado. En fin, hemos hecho un montón de actividades en estos 18 años. Escuelas de inicio de deporte adaptado, como bien decía. Y tras este premio, Eugenio, ¿qué va a suceder? Bueno, pues lo que tiene que hacer, el papel que juega una federación autonómica, territorial, seguir trabajando en pro del deporte adaptado, bueno, pues convencer a la población con discapacidad de las bondades del deporte, en todas las facetas, pero sobre todo en la faceta de salud, en la faceta física, pero también psicológica y de relación social, porque todavía hay mucho persona con gran discapacidad, pues que le cuesta participar en las actividades, y la actividad físico-deportiva es fundamental. Yo siempre digo a mis estudiantes que si el deporte es bueno para la población en general, para alguien que, por ejemplo, vive en una silla de ruedas, es fundamental, porque la silla de ruedas todavía ayuda más al sedentarismo y a todos los problemas que lleva el sedentarismo, con lo cual alguien que vive en una silla de ruedas, por ejemplo, pues está más obligado, si cabe, a hacer algún tipo de actividad físico-deportiva. Y esto es algo que tenemos una convicción y que por eso creo que hay que seguir trabajando, no solo nosotros, sino todas las entidades que se dedican a esto en España. Trabajar por el deporte adaptado, que afortunadamente cada vez está más sensibilizada la sociedad. Sí, ¿verdad? Y de lo que nos congratulamos. Bueno, pues Eugenio Jiménez, presidente de FESA, nuestra más sincera enhorabuena por ese premio y también por esa apuesta que es desde luego encomiable, la del deporte adaptado. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de Hoy de Radio. Muchas gracias a su medio de comunicación y, bueno, pues a su disposición para lo que quiera. Gracias, buenos días. Vale, bueno.